entre otras películas más, no las podemos pasar todas acá. Esto es Para el Pueblo, que es del pueblo, el programa del peronismo de base, emitiendo por FM 89.3, la radiográfica, una radio en una empresa recuperada por sus trabajadores. Siendo las 9.35 de la mañana de hoy sábado 5 de diciembre del año 2015, la temperatura ha subido un poquito, es de 21 grados 6 décimas. Se los voy a confirmar exactamente con el servicio meteorológico. No, señor, ve, son engañosas las pantallas de cable porque no actualizan la temperatura. La actualizada del servicio meteorológico online es 23.6 grados centígrados. Templado es la definición que tiene. Yo digo que para la hora que es va a ser un día caluroso. El cielo está totalmente despejado. Va a ser un fin de semana largo, agradable, lindo. Para los que se han ido afuera, que pudieron irse afuera. Está Marcelo Nono Frondizi en la mesa con nosotros, secretario de Acción Política de ATE Capital, secretario de Interior de la CTA de los Argentinos, que conduce Hugo Yasky, y referente nacional de la agrupación EMBA del CADRI del Peronismo de Base, nuestra agrupación. Te comentaba que venimos recorriendo muchos sectores del territorio bonaerense, sobre todo, inclusive hay compañeros que desde las provincias también hacen comentarios o participan de reuniones y nos hacen resúmenes de esas reuniones. Ayer estuvimos en el partido de Morón, ahí en la parte de atrás del Hospital Posadas, en un hermoso local que tienen nuestros compañeros del peronismo de base allá en Morón, abierto a la comunidad, con mucha participación de los compañeros de otras organizaciones y del barrio mismo. Pasaban muchos los vecinos a saludar, los invitábamos con algún vasito de gaseosa. Hay vinculación, no es un local oportunista, sino es un local integrado al barrio, a la comunidad. Esa es la idea que nosotros tenemos de la apertura de locales. Y en ese local confluyeron muchos compañeros del territorio, de la zona, necesitados, ávidos de analizar lo sucedido el 22 de noviembre, que fue un golpe grande para muchos sectores populares. Quizá no tanto para los que tenemos más experiencia, no como vos y yo, los que tienen una edad parecida a la nuestra, que hemos pasado dictaduras, hemos pasado gobiernos neoliberales, hemos tenido etapas muy duras en la Argentina, y estos últimos 12 años para nosotros fueron como una especie de oasis, ¿no? Una recuperación que muchas veces vos lo dijiste, no, ni siquiera habíamos pensado que era posible, sin embargo se han recuperado. Pero bueno, como todo lo bueno, a veces tiene etapas de retroceso. Como decía la compañera, reitero, por ahí retroceder para luego avanzar con más ímpetu. Igual, haciendo un análisis histórico, uno debe decir que en el siglo XX, en el transcurso del siglo XX, los gobiernos populares en la Argentina no llegaron a los 25 años. O sea, no, ni una cuarta parte del tiempo vivido en el siglo XX por los argentinos fue con gobiernos populares. Tenemos que sumar los de Irigoyen, todos los internos de Perón, el de Cámpora y alguna primera etapa del gobierno de Alfonsín. Eso no llega ni a los 25 años. El resto fue gobernado por dictadura, por el fraude, la década infame, dictaduras sangrientas después, o el neoliberalismo autenticado en el voto en la última etapa de Alfonsín y en todo el proceso del menemismo, que concluyó luego en la alianza y en el gobierno de Duhalde. Recién allí, en el siglo XXI, tenemos un buen número. Tenemos sobre 15 años vividos, 12 años de recuperación popular. Ese es el análisis que nosotros hacíamos ante estos compañeros para darle una mirada positiva a algunos compañeros que por ahí no se los veía con la fuerza necesaria en el momento, todavía choqueados por el golpe. Pero lo que sí vimos, y te invito a compartirlo o no, muchas duras críticas hacia superestructuras del poder popular, ¿no? Algunas organizaciones, no las vamos a mencionar, pero algunas organizaciones que para muchos compañeros no cumplieron, algunos dirigentes que no cumplieron los roles esperados. Nosotros pensamos que la etapa del análisis de las elecciones puede ser un tiempito, lo podemos hacer, pero después hay que zanjar las diferencias y unificarse fuerte para enfrentar lo que viene, ¿no? Sí, bueno, yo en primer lugar, bueno, nada, quería decir que bueno, los compañeros nuestros de Peronismo de Base en Morón abrieron un local de CTA ahí funcionamos, una idea de hacer un lugar más amplio, se llama Germán Abdala. Uh-huh. Y bueno, ayer había compañeros de distintas agrupaciones de la zona, de Matanza, de ¿cómo se llama? José Cepaz. José Cepaz, de Morón. Había compañeros que venían de Lomas. Lomas de Zamora. Sí, compañeros que venían de Avellaneda. De Avellaneda, de Capital, bueno. Lo importante es que ahí se abrió un debate, un debate que para nosotros en algún sentido es estratégico. Primero porque creo que lo que hay que replantearse, aquí nosotros lo dijimos con toda firmeza, es decir, nosotros no tenemos ninguna, no le vemos ninguna posibilidad ni antes, ni durante, ni después a la burocracia política nucleada en la política y sindical nucleada en el Partido Justicialista. Es una máquina que aprisiona debate, es una máquina de interés de casta, y bueno, por eso nosotros siempre estamos planteando, desde el proceso de la reconstrucción del peronismo de base, la construcción de una organización política de los trabajadores y el pueblo peronista. Uh-huh. Con los jóvenes, con las mujeres que luchan, con los trabajadores, con los originarios, con los campesinos, es decir, ir construyendo una organización política que no esté atada a intereses de casta o intereses patronales. Uh-huh. Digamos, siempre lo decimos, siempre creemos que es un camino. Es un tema fundacional del peronismo de base. Claro, es el tema fundacional de nuestra mirada de construcción. Pero en general coincidimos en dos o tres cosas. Uno, plantear primero que no estamos en los 90 en términos de recuperación de derechos, y que esos derechos están incorporados a la vida cotidiana de los más humildes, de los trabajadores, y que no van a dejarse avasallar y quitarse derechos, ¿no? Como la asignación universal por hijo, todo lo que tiene que ver con la creación de universidades, el derecho al estudio, el tema del trabajo, el tema de la vivienda, el tema de la salud, con todos los límites que esto tuvo, pero que en realidad fue un inmenso progreso, las paritarias libres, un inmenso avance en favor de los intereses populares. La recuperación de las jubilaciones, sí. La recuperación de aerolíneas, la recuperación de los ferrocarriles, sí, o sea, sí, bueno, cosas muy importantes. Exactamente, cosas que creo que... Entonces, me parece que es distinto a los 90 porque acá hay un avance y va a haber una defensa de las conquistas, como lo decíamos al principio, las políticas públicas que favorecieron a los más humildes. Para aclararlo un poquito de los más jóvenes que por ahí nos están escuchando. En el 89, cuando asume Carlos Menem la presidencia, el país estaba en el marco de una hiperinflación, se licuaba el salario de los compañeros, uno caminaba una cuadra y el pan había subido un 10%. Esto literalmente era así, eran las cifras de la inflación superaban los centenares. Por otro lado, las reservas en el Banco Central eran escasísimas, casi nulas. O sea, en ese contexto recibe la presidencia de Carlos Menem, ¿no? El contexto de en aquel momento nosotros denominamos un golpe económico, un golpe estructurado de los centros financieros de poder local e internacional para destruir el gobierno de Raúl Alfonsín y condicionar totalmente al gobierno que venía, que intentó en una primera etapa una especie de desarrollismo reciclado en acuerdos con Bunge y Born, y que luego desató el más cruento neoliberalismo que se pueda tener idea en la historia de la patria. Sí, yo, ¿no?, lo que creo que tanto el alfonsinismo como el alfonsinismo mostró los límites que tiene el Partido Radical. Salvo en una primera etapa, sí, digamos. Sí, pero esa primera etapa muy tibia. No la posición de confrontar con el imperialismo. Está bien que veníamos de una dictadura, claro. No, está bien, pero eso no tiene nada que ver. Vos podés venir de una dictadura y podés plantearte una política de autonomía nacional. Uh-huh. Yo creo que esos son los límites de la propuesta de Alfonsín. De la propuesta del radicalismo en general. Sí, de la propuesta del radicalismo, de la propuesta de Alfonsín. Y que además tiene que ver con los límites que tiene ese sector